Bueno, el tema que me tocó, del que me tocó hablar es de la oración. La oración es hablar con Dios en un acto de fe que pretende tomar posesión de una herencia ilimitada que Cristo ganó con su muerte en la cruz. Por eso la oración es guiada por el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo. En 1 de Timoteo 5 dice que que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Orar es un deber de todo cristiano. Si no oramos, estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Si no oramos, es decir que no creemos, es como decir que no creyéramos. No estamos aprovechando las bendiciones recibidas al convertirnos en hijos de Dios, esas bendiciones que todos los hijos de Dios tenemos. Hay muchas maneras de orar, hay muchos ángulos por donde ver la oración. Yo les voy a hablar de tres principios generales que deben incluir en la oración, que debemos incluir todos en la oración. Les voy a hablar de la importancia de orar, de la finalidad de orar y de cómo orar o bajo qué condiciones Dios nos pide orar. Es importante orar porque Dios no obra si no oramos. En Jeremías 29, 12, 13 dice: "Entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré". Y si lo vemos de la manera opuesta, dice: "Si no me invocas y no vienes y no oras a mí, yo no oiré". Es como si dijera eso: "No me pides, pues yo tengo muchas cosas, pero no me lo pides". La promesa del Espíritu Santo a los discípulos llegó después de muchos días de oración continua y persistente. ¿Qué promesa? En Hechos 1:8, Jesús, antes de ascender al cielo, prometió que el Espíritu Santo iba a descender y que eso les iba a dar poder a sus discípulos. Y eso está escrito, ¿no? Aquí está el versículo. En Hechos 1:14 dice que todos estos, hablando de los discípulos, perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, hasta que fue derramado el Espíritu Santo. Si analizamos esto, la venida del Espíritu Santo no sucedió solo porque Cristo ya lo había dicho, por la promesa que Él dio, ni porque Él se sentó en su trono al ascender y había resucitado, ya tenía todo el poder que Dios le había dado. Ni tampoco porque el profeta Joel ya lo había dicho, porque ya el profeta Joel ya había dicho que iba a ser derramado el Espíritu Santo. No sucedió. Él quería que oraran y oraron. Por 2 semanas estaban en oración unánime y persistente sus discípulos, cuando entonces se derramó el Espíritu Santo. Otra cosa por la que es importante orar es porque Dios es galardonador de los que le buscan. Dios nos galardona porque Dios se agrada de la fe en Él. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué es un galardón? Es un premio, ¿verdad? No dice como que, o sea, hay muchos enfoques, pero no dice que va a pasar específicamente algo, ¿no? Que siempre te va a contestar en el momento. Dice que Dios te va a galardonar. Y en otras partes sí dice que Dios te va a contestar, pero hay ciertas condiciones para que conteste una oración. Dios siempre contesta, aunque no veamos la respuesta en ese momento. En el reino de los cielos ya sucedió algo. Porque si Él prometió que Él galardona a los que le buscan, quiere decir que si tú le pides, algo va a suceder. Aunque en ese momento no haya una respuesta, en el reino de los cielos ya hay algo que está sucediendo y debemos de confiar en eso. La fe que tenemos le agrada. De acuerdo a este versículo que leímos, la fe le agrada. Por eso tenemos que confiar en que la oración no es en vano. Por eso Él es un galardonador de los que le buscan. Otra cosa por la que es importante orar es porque Dios promete paz si oramos. En Filipenses 4, 6, 7 dice que por nada estemos preocupados, ni por la nieve, ni por la lluvia, ni por los niños, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, dice, si haces esto, si tú le dejas en sus manos las cosas, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Hay una cosa que Él promete y es darte paz. Ahora vamos a ver la finalidad de la oración. En Mateo 6, del 7 al 15, Jesucristo dio un ejemplo de oración que es muy conocida. Dijo, vosotros pues oraréis así. Y habló del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Él dijo, así tienen que orar. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La oración primeramente debe honrar a Dios. Si nos fijamos en los primeros versículos, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado o honrado sea tu nombre. Venga tu reino, está hablando de que queremos que venga ya Jesucristo por segunda vez, o todas las cosas del reino de Dios queremos, nosotros las queremos. Hágase tu voluntad. Entonces, la oración primeramente debe honrar a Dios y pedir conforme a su voluntad. Después, en la última parte dice, bueno, la siguiente parte dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Después de darle gloria a Dios, podemos pedir por nuestras necesidades, pecados y tentaciones. Al final dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Vuelve a confirmar que esta oración la hagamos de esta manera, porque todos los reinos, todo el poder y toda la gloria le pertenece a Él. Mateo 6.33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Él mismo pide que primero busquemos las cosas del reino, lo que es justo para Él, y todo lo demás, hablando de sustento, alimento, vestido, se nos añadirá. El Salmo 50.15 dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Asimismo pedimos por nosotros mismos para que la bendición que recibimos redunde en la gloria de Dios. Santiago 1.6.8 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Otra manera de orar pues es orar. Perdón, ahora vamos a hablar de cómo orar. La primera, de lo que les voy a hablar es que tenemos que orar con fe. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo, dice el versículo, es inconstante en todos sus caminos. O sea, si no tenemos fe, pues no le hace que gritemos y que todo el mundo nos vea que estamos orando y que él sea así muy injundiosa la oración y que todo, no importa. Tenemos que tener fe para que Él se agrade. Tenemos que orar siempre y no desmayar. En Lucas 18.1 hay una parábola de la viuda y el juez injusto que me gustaría que alguien leyera, por favor. Sí. Okay. De orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola la dijo Jesús, hablando que si ese juez era injusto y la mujer nomás por estar insistiendo, dijo, ya me cansaste, ya nada más por estarme insistiendo te voy a hacer justicia. Pero él se compara con ese juez injusto, él es un juez justo, aparte nos ama, aparte de nuestro Padre. Entonces dice, no será, o sea, si él respondió, con más razón yo, ¿verdad? Con todas las bendiciones que tenemos de él. Entonces, esta parábola es muy importante y nos habla de orar y no cansarnos de orar por lo que queremos que Dios nos conceda, de acuerdo a su voluntad, honrando primero a Dios y luego lo que pedimos. Para que nuestra oración sea fuerte, debe estar respaldada por una vida santa conforme a su voluntad. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. La manera en que nos acercamos a Dios hace mucha diferencia. El nombre de Cristo debe ser honrado en nuestras vidas antes que sea honrado en nuestra intercesión. La vida de obediencia a Dios perfecciona la oración de fe. Juan 15:7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. ¿Verdad? Hay una condición que en este versículo se escribe. ¿Cómo podemos permanecer en él? Leyendo la palabra, meditando, orando y obedeciéndole. Y a esto Dios le llama fruto. A la obediencia y al cambio que hay en nuestras vidas se le llama fruto. Entonces dice, pedid todo. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a él. Ahí está, ¿verdad? En 1 Timoteo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Qué es levantar manos santas? Nomás así. Dice, las manos santas y todo el cuerpo y toda la persona, ¿verdad? Es lo mismo, es que nuestra vida refleje que creemos en Dios. No podemos separar la oración de la conducta. Con una conducta que ofende a Dios, la oración se vuelve fría, ineficaz y no es de estima delante de los ojos de Dios. No podemos orar con un espíritu de orgullo, con un corazón lleno de rencor, perderíamos nuestro tiempo. La oración debe ser sazonada con amor, pues el creador inspirador de la ley de la oración es amor. La oración vacía, sin fe, es falsa. No tiene honestidad. Las oraciones no son contestadas. Y esto le quita honra a Dios. Dios no decepciona a aquellos que ponen su confianza, su esperanza en Él. Otra manera de orar es conociendo las promesas de Dios. Lo que ya está escrito, nosotros tenemos esa gran bendición de poder pedirla o reclamarla. Digo, no, de que dame, porque no, de una manera respetuosa, Señor, tú lo prometiste y aquí estoy pidiéndote, ¿verdad? Porque Él cumple sus promesas. Sin la promesa, la oración no tiene base y es desenfocada. Sin la oración, la promesa es vaga. No hay otro fundamento en el cual basar nuestro ruego que la promesa. Segunda de Crónicas 7, de 14 y 15, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Aquí hay una petición, una condición y hay una promesa. Si tú te humillas, oras, buscares el rostro de Dios y te convirtieres de tus malos caminos, entonces Él va a traer sanidad a tu vida. A todo lo que uno puede traer cosas arrastrando en su vida, hábitos y pecados sobre todo. Dios promete sanarte, ¿verdad? Si tú lo invocas. Ezequiel 36, del 25 al 28, dice: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. ¿Esto de qué nos habla? De una conversión, ¿verdad? Esto nos habla de limpiar pecados, inmundicias y hasta idolatrías. Nos promete darnos un corazón nuevo, quitarnos el corazón duro, darnos un corazón de carne, ponerle el Espíritu dentro de nosotros, su Espíritu Santo, y hacer que andemos en sus reglas, en sus mandamientos, no por religiosidad, de que es que no debo hacerlo y nunca logro, ¿no? Sino con el Espíritu Santo dentro, es una obra que Él hace en nosotros, es una transformación. Y nosotros podemos pedir por familiares inconversos, por nosotros mismos, si sabemos que aún no hemos creído, y Él promete, ¿verdad? Él está prometiendo eso. El pecador que ora recibe misericordia, porque su oración está basada en la promesa de perdón. Aquel que lo busca en arrepentimiento y fe. Isaías 55, 6, 7 dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí está una promesa de perdón para nosotros, cuando no conocíamos a Dios, que estábamos perdidos en nuestros pecados, en tinieblas, haciendo lo que nos daba la gana. Él nos rescató de esa manera de vivir y Él puso su Espíritu Santo. Esa es la promesa que ya cumplió con todos nosotros, con todas las que estamos en Cristo y que somos sus hijos. Él ya lo cumplió. Y eso es lo que podemos estar pidiendo por personas que no conocen del Señor. Primera de Samuel 12:23 dice: Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. La Biblia nos instruye a orar, y no orar es desobedecer a Dios. O no orar es un pecado para los cristianos, porque estamos, como lo dije al principio, desaprovechando toda la bendición que tenemos por flojera, porque estamos afanados con otras cosas y no le damos tiempo a Dios. Podemos orar en grupo, podemos orar en privado. La oración que Jesús enseñó él, dijo que oráramos en privado, que nos apartáramos, cerráramos la puerta y que oráramos. Y entonces yo creo que esa es la mejor, la oración que todos los cristianos debemos de hacer, ¿no? Todos los días, porque orar en grupo no nos podemos juntar siempre, no, pues no se puede siempre, pero orar en privado es lo que nos va a mantener en comunión con Dios. ¿Sí? Quiero leerles aquí un testimonio de un hombre que fue tocado por Dios. Samuel D.K. Gordon relató de una manera inimitable la historia de un hombre contemporáneo suyo, de un amigo de él. Dijo: aquel hombre era un representante de Cambridge en la Cámara del Congreso y procedía de una antigua familia inglesa, tenía un cuerpo gigantesco y una mente muy aguda. Habiendo cursado estudios universitarios, aunque había crecido en el seno de una familia cristiana, era escéptico y acostumbraba a dar charlas en contra del cristianismo. Él mismo confesó en sus conferencias que su objetivo principal era llegar a probar que Dios no existía. Un día me contó que, estando sentado en el Congreso en plenas elecciones presidenciales, tuvo una experiencia peculiar Estaba en mi asiento, dice él, en aquel salón lleno de gente, con bastante calor, cuando me sobrevino un sentimiento de que Dios, cuya existencia yo negaba, estaba justamente sobre mí mirándome hacia abajo con mucho disgusto por lo que yo estaba haciendo. Me dije a mí mismo, esto es ridículo, creo que he estado trabajando demasiado duro, me iré a casa y comeré bien, luego saldré a caminar un poco y volveré a este asiento. Pero la impresión de que Dios estaba allí, disgustado conmigo, no me lo podía sacar de encima. Entonces volvió a su estado para arreglar allí algunos asuntos que tenía pendientes, tenía ambición de ser gobernador de aquel estado y continuó explicando. Me fui a casa para ocuparme de ello y preparar la propaganda electoral. Pero no bien entré en mi casa e intercambié algunos saludos con amigos que estaban allí, me encontré con mi esposa, que era una ferviente cristiana, y me dijo que habían estado orando juntos para que yo me convirtiera. Él no quería que su mujer supiera nada acerca de la experiencia que había tenido, así que le preguntó lo más descuidadamente posible, como no dando más importancia a la cuestión, ¿cuándo habían comenzado las reuniones de oración? En esa ocasión. Después de reflexionar unos instantes, se dio cuenta de que fue justamente en el mismo día y hora en que tuvo aquella extraña sensación que se había apoderado de él. Posteriormente pude hablar con ese hombre personalmente, dijo el que estaba relatando esto, y me declaró lo siguiente. Cuando descubrí aquello, fui tremendamente sacudido, quería ser sincero. De hecho, yo era sincero cuando no creía en Dios, pues pensaba que tenía razón. Pero si lo que ella dijo era verdad, entonces, cual un abogado que examina su caso, habría una buena evidencia de que había algo en aquellas oraciones. Me encontraba terriblemente sacudido y conmovido y no sabía qué hacer. La esposa contó, la versión de la esposa era que cuando ella se convirtió, estuvo orando por su esposo. Y ese día que él había sentido esa sensación, ella dice que escuchó, como si escuchara una voz que le decía, ¿estás lista para seguir los resultados si tu esposo se convierte? Nunca había tenido tal experiencia y tuve sinceramente algo de miedo. Y volvió a escuchar la voz que le decía, ¿estás lista para las consecuencias si tu esposo se convierte? Y dice que no estaba, que dijo, no estoy oyendo esto. Y volvió a escuchar una voz que decía, ¿estás lista para las consecuencias si tu esposo se convierte? Entonces exclamé, Señor, estoy lista para cualquier cosa que tú creas que es buena, si solamente pudiera cumplirse mi deseo de que mi esposo sea tuyo. Finalmente aquel hombre se entregó a Cristo, pero dejó su cargo, fue gobernador, dejó su cargo y su vida cambió totalmente. De tener los lujos que ella tenía con esa vida, pues él se hizo predicador y ella cambió totalmente su vida, ¿verdad? Eso es un testimonio de que a veces oramos por ejemplo, para que nuestros hijos se conviertan, pero no oramos para que el reino de los cielos sea extendido, sino para que se porten bien, para que el esposo ya no tome, para que sea amable conmigo, para que no se vea con los amigos. O sea, que oramos por motivos egoístas, pero si vemos, si analizamos la importancia que tiene la oración y cómo tenemos que darle primero gloria a Dios, el motivo de nuestra oración debe ser para que, mediante esa conversión, primeramente, el reino de Dios sea extendido y Cristo sea glorificado. Y por añadidura, el hombre ya no tome o mi hijo ya no se vaya a los antros, etcétera, ¿verdad? Tenemos que orar con una conciencia de que lo primero es darle la gloria a Dios. ¿Sí? No la gloria para nosotros, porque hay mucha gente buena, hay mucha gente que que no toma, que no fuma, que no va a los antros, pero que también no es cristiana y que también no es salva. ¿Verdad? Lo primero es que mediante la conversión se extiende el reino de los cielos. Bueno, pues eso es todo.